Pero yo no sé por qué esto dice el pobre negro. Voy a visitar al cielo. Ahora para contentarlo le voy a hacer este son. Voy a visitar al cielo y visito a Reja también.